¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Ya volvimos entrando a esta segunda hora de este Piedra Libre. Efectivamente, desde San Salvador de Jujuy nos vamos a Entre Ríos. No sé en qué lugar exacto de Entre Ríos, pero vamos a estar comunicándonos. Ya estamos comunicados con Luis Laferriere, economista, docente universitario de la Facultad de Entre Ríos y director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable. Buenas noches, Luis. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Luis, bueno, te convocamos en este último programa del año del Piedra Libre porque estamos ante un panorama económico que, bueno, hay docenas de preguntas, pero una de las primeras que nos surge es, ¿le sacan a los jubilados? No sabemos exactamente cuánto le van a terminar sacando a los jubilados. Por ejemplo, y esa sería la primera pregunta, porque la ley, en principio, más allá de que pueda ser resistida judicialmente, la ley ya está en marcha, ¿no? Ya tuvo su aprobación. Y esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cuánto? ¿Hay una idea? ¿Hay de alguna manera hay un número de cuánto se van a apropiar de lo que los jubilados, lo que les corresponde a los jubilados? Bueno, yo conozco que han hecho distintas estimaciones. Ajá. Porque, digamos, no hay un número fijo porque hay una serie de variables de las cuales depende cuál es el monto, pero en principio hay un acuerdo previo del Poder Ejecutivo con los gobernadores que implica transferencia a las provincias, en especial primero a Buenos Aires, sí. Y que se lleva tal vez el monto más importante y después al resto, por más de 70 mil millones de pesos. Uh-huh. Esos 70 mil millones vienen a aplacar, en cierta manera, los pedidos de la provincia por el saqueo que son víctimas desde los 90, por lo menos. Claro. Y para cerrar esos conflictos que tiene la nación con las provincias, le ofrece esa plata, pero alguien tiene que ponerla. Claro. Como la tendencia de las políticas públicas es transferir ingresos desde abajo hacia arriba, hacia en contra de la ley de la gravedad, la forma tal vez que encontraron más sencilla es sacarle al sistema provisional los jubilados. Entonces, esto implicaría más o menos una transferencia en principio de 70 mil millones de pesos anuales. Uh-huh. Pero de todas maneras hay otras decisiones políticas, como la de disminuir el aporte patronal a las empresas, que involucra cifras que son sustancialmente mayores. Algunos estiman entre 170 y 200 mil millones de pesos anuales. No entendí la cifra. ¿Entre 170, dijiste? Y 200 mil millones de pesos anuales cuando esté plenamente en vigencia la rebaja a los aportes patronales. ¡Qué bárbaro! Entonces eso va a significar una nueva disminución de los ingresos que recibe el sistema previsional. Uh-huh. Yo pondría esto dentro del marco de una tendencia general del capitalismo que desde los 80 en adelante con el neoliberalismo viene generando políticas que apuntan a aumentar la concentración del ingreso y la riqueza. Uh-huh. No solamente el avance de la corporación y el capital financiero ha permitido que se siga acumulando la riqueza en un núcleo cada vez más reducido, sino que las políticas públicas contribuyen y profundizan esa tendencia. Eso pasa a nivel mundial. Está dentro de ese marco, es decir, no solamente en los países capitalistas dependientes como el nuestro, sino aún en el centro supuestamente desarrollado, ¿no? Claro. Las estadísticas son bastante ilustrativas, ¿no? Cómo se ha ido concentrando la riqueza, que por ejemplo, el 1% a partir del 2016 ya superó el 1% de la población mundial, tiene más del 50% de la riqueza existente. El 1%, claro, sí. Es una concentración fenomenal, ¿no es cierto? Uf. Y este producto de la dinámica, ¿no?, del capital financiero y de las políticas que se aplican. Y dentro de eso está también las políticas públicas de transferir recursos vía disminución de impuestos a los que tienen mucha riqueza o las ganancias, y bajar los gastos sociales y los gastos que significan, por lo menos, subsistencia de los sectores mayoritarios. Esto a nivel global. En Argentina, el modelo neocolonial ha venido dentro de un marco que al principio tuvo un alivio por los precios internacionales de la soja, que permitió por lo menos no profundizar esta tendencia, pero esto se acabó ya por 2010-2011 y empezó la tendencia a creciente ajuste. Claro. Entonces, esto está dentro de ese marco. Uh-huh. El marco es lo que nosotros llamamos crisis civilizatoria, que apunta, uh-huh, por un lado, a destrucción de sociedad y de vida y destrucción de ambiente, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en este marco es donde uno ve con mucha preocupación que esto es parte de ese proceso, ni siquiera es el final, sino que empieza con esto y se va a profundizar seguramente con medidas mucho más graves, ¿no es cierto? Claro, porque lo que vos estás describiendo son dos pasos en la dirección de, por un lado, sacarles directamente del bolsillo a los jubilados y pensionados diversos, ¿no? La asignación universal por hijo y demás, esos 70.000 millones. Pero por otro, un vaciamiento, porque si entre 170 y 200.000 millones van a dejar de ser aportados, ¿quién va a aportar eso al ANSES? Es que justamente la reforma que se plantea, yo todavía estoy tratando de verificar algún dato, pero una de las modalidades por las cuales se saquea es a través del famoso cambio de la fórmula, ¿no es cierto?, del cálculo de actualización. Uh-huh. Al poner como fórmula el índice de precio y en un 70% y un 30% el índice de los salarios estatales, sí. Bueno, el índice de salarios estatales seguramente este gobierno prevé que va a disminuir o va a ir mucho más atrasado que los precios o que los salarios, claro, generales, ¿no? Claro, claro. Pero además, quienes se jubilen en los próximos 8 años, si es lo que yo sospecho y ojalá me equivoque, o quienes nos jubilemos en los próximos 8 años, claro, sí. Se toma para sacar el haber inicial el promedio de los últimos 10 años. Ajá. De aporte. Pero ese promedio de los últimos 10 años, por la inflación, se actualiza por un índice. El, sí, índice vigente... Sí. Genera una mejora, uh-huh, en ese valor. Pero si se aplica la inflación de los últimos 10 años, imagínense que se tomarían, ¿qué índice? Los índices oficiales eran los índices Moreno. Ah, claro. Y había una inflación. Claro. Teníamos una inflación de un 20% y Moreno decía, claro, bueno, pónganle un 8%. Claro. Ahora, si eso es así, eso va a pulverizar... lamentablemente, los haberes iniciales de quienes nos jubilemos en los próximos 8 años. Claro, seguro. Eso sería gravísimo porque sería una brutal transferencia de ingresos. Por lo tanto, si disminuye lo que va a recibir el ANSES, en parte tiene que ser porque han previsto este cambio, ¿no es cierto? Claro, se entiende, porque entonces van a encontrar la manera de pagar menos al que recién se jubila. Claro, claro, sí. Bien. Muchísimo menos le pagarían si utilizan el índice Moreno. Se entiende. Yo precisamente había leído algo hace 4 o 5 días, de que, como que una decisión de este gobierno... de, uh-huh, aceptar los índices, no cuestionar los índices del, les digo, índice Moreno, sí, lo del INDEC que dibujaba los valores. Creo que los oyentes entienden perfectamente lo que significa el índice Moreno, sí, totalmente. Y yo no entendía por qué, porque eran muy críticos a esos índices. Entonces, ¿cómo iba a ser que este gobierno tan crítico, uh-huh, hoy acepte esos índices? Y ahora empecé a sospechar el tema este. Si toman esos índices para actualizar el haber inicial del promedio de los últimos 10 años, uh-huh, y bueno, los que nos jubilemos vamos a empezar con un salario destruido y, claro, sin posibilidades de recuperación, ¿no? Claro, uh-huh, claro, claro. Yo creo que es gravísimo porque nosotros tenemos índices sobre la distribución del ingreso que muestran que en la Argentina los índices de la UCA actualizados, la metodología, hablan de un tercio de la población viviendo en situación de pobreza. Uh-huh. Un porcentaje importante que está por encima, pero muy cerca de eso. Claro. Y dentro de eso, las dos partes, digamos, de la población más vulnerable son los menores, que andan más o menos de casi un 50% de pobres, uh-huh, menores, y los viejos, ¿no es cierto? Los viejos, claro, que mayoritariamente los jubilados cobran... haberes inferiores a 10 mil pesos, es decir, sí, que están muy lejos de la canasta de pobreza de la tercera edad. Claro. En un momento donde no pueden recurrir a otras formas de conseguir ingresos, porque ya están en un momento de Y el otro problema es que alargar la edad jubilatoria, aunque sea voluntario, es casi obligado, porque al disminuir el ingreso del que se jubila, uno quiere seguir sobreviviendo con algún ingreso digno, tiene que seguir trabajando hasta los 70. Claro. En un país donde el promedio de edad es de 72 años, estamos diciendo, bueno, vamos directamente a eliminar la jubilación. Claro, claro, sí, porque el promedio de vida son 2 años más, o sea, uno se jubila para tener una posibilidad allí por 2 años en el promedio de vida. Pero y en este tema, sí. Si vos me permitís agregar algo más que sí, yo sí, claro. Veo que no se comenta casi, o que nosotros hemos naturalizado el hecho de decir, bueno, el sistema previsional es insostenible, se dice. Ajá. Porque no se puede, los activos no pueden, la relación 1 a 1.5, 1 a 1.2... Y digo, ¿cómo nosotros hemos naturalizado una aberración tan grande donde decimos que, por ejemplo, el Estado, para prestar el servicio de salud pública, es decir, tener los hospitales públicos, no le pedimos que se autosustente con el aporte de los, digamos, los enfermos de los hospitales? Claro. Que si el Estado necesita sostener el sistema de educación pública, la escuela primaria, secundaria, la universidad, no decimos que tiene que autosustentarse, no tienen ingresos propios. Claro. El sistema de seguridad, el sistema de justicia. Uh-huh. Ahora, lo decimos, ahora los jubilados sí tienen que autosustentarse. Yo tengo qué locura. Claro. Pero no solo eso, sino que además los jubilados efectivamente vienen aportando quienes trabajaron durante 35, 40 años y resulta que cuando se van a jubilar le han saqueado las cajas. Claro. Esto es un saqueo y además es un problema también de cómo los medios, cómo en general el curso oficial... ha ido naturalizando que bueno, es insostenible, ¿qué va a hacer? Hay que hacer algo para... Y no, y si la sociedad tiene que sostenerlo como sostiene cualquiera de las otras funciones básicas del Estado. Sí, yo lo veo así con mucha preocupación dentro de un marco general que es que cada vez está más concentrada la riqueza y no es que no existen recursos. No. Porque ¿cómo puede ser que nosotros avanzamos como humanidad y como sociedad con aumentos crecientes de generación de riqueza, ¿no es cierto? Es el aumento del PBI, del PBI per cápita, en los últimos 100 años, ni hablar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser que cuanto más aumente nuestra capacidad de generar riqueza, no podamos sostener a los que llegan a la edad de jubilarse? Claro, claro. Es porque hay un proceso que va concentrando los ingresos y la riqueza en una cúpula muy reducida. Uh-huh. Sí, y de la misma manera que, tampoco se estaría haciendo cargo el Estado de las mismas políticas que han despoblado el campo, por ejemplo, y han traído a las urbes alrededor de 2 millones de personas en poco más de 15 años. Digo, pensando no solo en los viejos, sino también en la asignación universal por hijo, ¿no? Claro, está dentro de justamente esa tendencia. Estamos diciendo que la mitad casi en la Argentina, claro, la mitad de los menores de edad están viviendo en situación de pobreza, hogares pobres. Claro. Quiere decir que cuanto más necesitamos brindar a través de algún otro mecanismo un ingreso que le permita por lo menos un desarrollo básico, un nivel de vida digno, en especial los menores más pequeños, que son aquellos que sufren deficiencias alimenticias en los primeros 2 años de vida, y eso significa daños cerebrales irreversibles para el resto de su vida, por más que mejoren las condiciones. Claro, claro. Entonces, a eso justamente le estamos diciendo, le vamos a sacar para seguir dándole a los sectores más concentrados. Y yo digo, por ejemplo, que hay alternativas que son factibles y que son equitativas. En principio, lo que deberíamos pensar y pedir como sociedad es que tenemos que frenar la transferencia brutal que se está haciendo de ingreso hacia los sectores más concentrados. Claro. Ustedes saben, por ejemplo, no sé si lo hemos comentado en otra oportunidad, pero el año pasado a las distribuidoras eléctricas del conurbano y del Gran Buenos Aires se les perdonó impuestos por 19 mil millones de pesos. Sí, sí. Que son empresas que nos han dejado sin luz desde hace 10 años, que no hacen inversiones, que encima reciben un beneficio de unos tarifazos impresionantes, pero encima el Estado les condona deudas impositivas por 19 mil millones. Claro. Además se hace un blanqueo donde los grandes capitales pueden entrar al circuito tranquilamente sin habiéndole perdonado todos los impuestos que dejaron de pagar. Uh-huh. Como se siguen haciendo transferencias fabulosas por la determinación de precio del hidrocarburo, para que nos saquen los hidrocarburos y no hay ninguna inversión. Exacto. Si no frenamos esa transferencia de riqueza, es difícil que se pueda pretender que mejoren las condiciones de vida. Pero además hay otros elementos a donde los cuales se puede pensar para conseguir recursos. Por ejemplo, bueno, existe por lo menos un 35% de las personas que trabajan sin actividad que están en la informalidad, que por lo tanto no aportan. Si claro. estos aportaran, seguramente los 900 mil millones que está recibiendo el sistema previsional podría aumentar casi un 50%. Claro, claro. Entonces ahí estamos hablando de alrededor de 400 mil millones de pesos anuales y le sacan 71 mil a los jubilados. Claro. Estamos hablando, para tener otra idea de que quiénes pagan los impuestos en la Argentina, la LEVAC es una forma de inversión que tienen fundamentalmente los grandes bancos privados comerciales, por lo cual el Banco Central les paga casi un 30% de interés anual. Como hay más de un billón de pesos en LEVAC, o sea que están ganando de intereses, es decir, sin hacer ningún esfuerzo, ¿no? Sí. Más de 300 mil millones de pesos. Y por disposición de la AFIP, hasta hoy esos no pagan ni un centavo de impuesto a la ganancia. Ni un centavo de impuesto a la ganancia. Es decir, un trabajador que supera ciertos límites tiene que pagar hasta un 35% de impuesto a la ganancia. Sí. Y los bancos que ganan esas cifras fabulosas no pagan nada. Entonces, bueno, acá algo pasa. O sea, hay una política deliberada que está golpeando porque un trabajador que además de pagar impuesto a la ganancia, paga impuestos cuando consume. Alrededor de un 50% de su ingreso se le va en impuestos, ya sea en las retenciones que tiene para el sistema jubilatorio o también en el IVA, en ingresos brutos, en impuestos internos al consumo. Entonces, más o menos la mitad de los sueldos se le va en impuestos al consumo. Y después tiene que pagar impuestos a la ganancia. Entonces, eso explica por qué la cifra de distribución del ingreso en Argentina muestra que el sector que se llama de alto ingreso viene aumentando su participación en detrimento de los sectores medios y de menores recursos. Sí, claro, claro, claro. Bueno, panorama complicado que no me parece que por el momento haya otro lugar de resistirlo que en la calle, porque no parecería, no creo que haya ni voluntad de diálogo ni posibilidad de diálogo con este gobierno y bueno, mucho menos que voluntariamente vayan a torcer un rumbo que lo tienen tan claro y que bien lo has enmarcado, ¿no? Sí, yo quería justamente concluir con estas reflexiones, que si nosotros empezamos a tomar conciencia de que no podemos esperar que nos regalen nada, que el único camino es resistir y protestar y hacer lo posible para frenar, porque no hay otra, es decir, claro. Bajar los brazos sería suicida, claro. No podemos esperar a que nos saquen o a que generen desastres irreversibles en la sociedad. Entonces, como vos bien decís, ¿no es cierto?, la resistencia es el camino, que el único que pueden entender cuando todo el sistema partidocrático se ha adaptado a las exigencias de las corporaciones y capitales financieros. Yo creo que estamos a tiempo porque dentro de todo tenemos un país muy rico, somos privilegiados en muchas cosas y no somos tanto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que defender lo que tenemos y podemos mejorar sustancialmente. Hay posibilidades, tenemos recursos como muy poco. Bueno, tenemos que pelearla porque nadie nos va a regalar nada. Muchísimas gracias, Luis. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto charlar. Bueno, bárbaro. Un excelente cierre de ciclo anual para el Piedra Libre contigo en el aire. Muchísimas gracias, un gran abrazo. No, gracias. Luis Laferriere, economista. Bueno, bajar los brazos sería suicida.